¡Malditos! ¿De verdad quieres pelear conmigo? Yo soy... el legendario. Bienvenidos a este su programa legendario. Ya saben que aquí vamos a escuchar todo lo que sea legendario, power, Viking, todo lo que tenga que ver con velocidad, poder, guerras. Ya lo saben, aquí lo pueden encontrar todo eso. Y pues la música del inicio, escuchamos a Hammerfall con Temples of Steel, con una canción, con un intro pues creativo, interesante. Espero les gusten, porque sí vamos a estar con los demás programas también teniendo este tipo de intros Así que espérenlos y pues dándole la bienvenida aquí a este espacio en Rock y Terror Radio Digital con Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Recuerden que pueden sintonizarnos desde la plataforma de Sino por medio de la aplicación o en su celular, se meten al buscador, ponen Sino, buscan Rock y Terror, le dan play, bloquean y sigue su curso, la programación. Así que ya lo saben, pues ahora feliz, cómo la han pasado, cómo han estado todos estos días, que ahora sí que bueno, aquí en la Ciudad de México, en la República, fue puente, ahora sí que la pasamos chido, pero bueno, aquí andamos, trayéndoles a ustedes todo el power que se merecen, y pues también con algo interesante que son las complacencias, como ven, nos pidieron rolitas muy chidas, todas las rolas que nos piden están bien chingonas, la verdad. Y a mí me da mucho gusto que estén interactuando con los programas. Ya saben, recuerden, aquí Ulysses Shark para ustedes en Twitter, en Facebook, Ulises Domínguez, para la banda formal. Recuerden que tenemos el programa de Pócima, de Legendario, de Melodías de Metal, Tajazo Sangriento y Pócima. Creo que ya lo mencioné, ya no recuerdo, pero bueno. Y recuerden escuchar también todo lo demás de la programación, porque todo está bien chido. Así que disfrútenlo, disfruten después de una semana o días escuchando la playlist, las mismas rolas. Meterse al radio también está chido. Recuerden que pueden encontrar canciones viejas que hayan escuchado hace años y les recuerden muchas cosas, o que simplemente les gusten o digan, oh mira, ya tenía un rato que no escuchaba esa rola. Ya saben, aquí este es el espacio, este es el lugar en donde pueden encontrar gran variedad en rock y terror con nuestros programas. Y pues enviándole un saludo a todos nuestros amigos locutores y a todos nuestros oyentes, todos ustedes que están ahí escuchándonos, un saludo enorme. Y pues vamos a empezar. Complacencias, tenemos bastante, bueno, no bastantes, tenemos tres complacencias muy chidas, por cierto. Así que vamos a darle inicio a este espacio de complacencias en Legendario para todos ustedes. Y pues vamos a iniciar enviándole un saludo a El Pesadillero, que nos escribió por Twitter pidiéndonos una rola de Grave Digger. Y con eso vamos a iniciar este programa. Bueno, ya iniciamos con Hammerfall. Vamos a seguir y le vamos a complacer al Pesadillero, así lo encuentran en Twitter, con su canción de Grave Digger, Hailed by Metal. Así que regresamos, no se nos vayan porque tenemos más canciones para ustedes. Regresamos. fue para nuestro amigo el pesadillero Gravedigger Held by Metal, con su álbum homónimo de esta canción, grabada en el 2017. Me parece muy muy buena rola, muy chingona. De hecho, no sé si es de ese álbum, creo que no. Hay un álbum en el que viene una rola que cantábamos, coreábamos con la banda acá metalera cuando estábamos escuchando un drink. La de See You in Hell, My Friend. Muy buena rola de esos cabrones. También búsquenla. La van a querer corear, porque la neta la letra está muy chingona. Pero, pues, agradeciéndole al pesadillero de antemano que nos haya pedido su rolita de Gravedigger. Y pues vamos a seguir con estas complacencias. Ahora nos vamos a ir con algo para nuestra querida amiga que ya nos ha pedido también varias veces, Dark Adria, así la encuentran en Twitter. Y ella nos pidió una rola de White School. Muy chingona la banda, la verdad no la conocía. Y les digo, esas son las partes en las que me gustan, porque conoce uno, piensa uno que ya conoció de arriba abajo las rolas, las bandas, el metal en general, ¿no? Pero te topas con ciertas bandas que te comparte la bandera, que también le gusta y conocen otro tipo de bandas, y te quedas con la boca abierta. Entonces, excelente, excelente, eso me gusta. Entonces, vámonos con esto, rapidísimo, con Dark Adria, su canción de White School que se titula Grady Rowe. Y regresamos, estamos en Rock y Terror, metal corrosivo y latidos del metal. Eso fue para nuestra querida amiga Dark Adria. Excelente canción, me gustó bastante. Fíjense, ahorita me puse a investigar de esta bandita que nació alrededor en los 80s. Son italianos de power épicos y se les nota bastante las influencias. Como todos conocedores del power, Iron Maiden, Halloween, Scorpions, Black Sabbath, Saxon. Entonces dice aquí que después después de su primer demo del 91, que llamaron mucho la atención del público italiano y en general de Europa, y que de ahí se dispararon haciendo bastantes colaboraciones. Y pues también después de tener un vocalista varón, decidieron darle el giro a vocalista femenino, que es su nombre Federica, alias la Sister de Bonnie. Y pues excelente interpretación, muchísimas gracias Dark Adria por tu canción. Me hiciste conocer algo, una bandita nueva y algo y un sonido nuevo, porque la verdad es que traen un estilo muy propio. Excelente aporte, me encantó, igual que la del Pesadillero. Ya eran rolas y bandas que ya no había yo escuchado. Y pues vamos a continuar con algo para nuestro querido amigo Luis el Republicano, que así lo encuentran también en Twitter. Y él nos pidió una rola de Blind Guardian titulada Valhalla. Y pues vamos a ponerle su rola. Regresamos, recuerden que estamos en rock y terror, metal corrosivo y latidos del metal. No se lo pierdan, sintonicen plataforma de Sino. Regresamos. Oh! deliverance. Why have you ever forgotten me, Valhalla? Deliverance. Why have you ever forgotten me, oh Lord? Qué buena rola nos dio de aporte Luis el Republicano. La verdad, una rola muy fregona, sobre todo literalmente la canción. Trae el mensaje, ¿no? Como eran los vikingos, en lo que creían, en el Valhalla, morir en batalla, ver a las valquirias que veían ellos como si fueran águilas volando en el cielo. Increíble la letra y el Valhalla. ¡Ah, épico, épico! Sin duda alguna, excelente aporte, excelente canción. Mi amigo Luis el Republicano. Si así lo encuentran en Twitter, síganlo. Pues vamos a continuar y pues creo que ya les he estado comentando, ando emocionado porque estaba revisando el heavy metal y siguen saliendo cosas de Sinister. Sinister es una banda de death metal, así que no tiene que ver con el power, pero me gusta compartirles lo que voy viendo en heavy metal porque me están recordando el concierto de Sinister una tras otra, entonces como es constante, pues ando así como que, ¡ay, vayan todos! Quiero que todos vayan, porque es mi banda favorita. Entonces, va a venir aquí a Cuernavaca, pero se me pasó a decirles que no va a venir al... que no venía, no viene al Teatro Campo, como les había comentado en otros programas, viene al Foro de Pit, administrado por mi querido amiguísimo El Mephisto. Y pues, obviamente, vamos a tenerlos aquí en Cuernavaca, entonces... Yo ando vuelto loco porque desde hace un año iban a venir, lo cancelaron por rollos de aduana, lo que sea. Pero ahorita ya está definida la fecha, en julio. Y ahora sí nos vamos al concierto porque ya tengo la mitad de mi boleto, ya me lo guardaron. Y pues ya nada más falta que llegue el día. Y pues todas estas notas, así como también creo que hay notas de Timo Kotipelto, apenas vi una nota, tengo que buscarla y se las comparto, pero hablando de Timo Kotipelto, les traemos una rola para ustedes, justamente de ellos, pero se las mostramos un poquito más adelante. Pero recuerden también buscar en Twitter y en Facebook, Heavy Metal es la revista digital de metal con reseñas, vienen noticias, vienen anuncios de eventos, ya sea en la Ciudad de México o en la República, los están de los que van a estar presentes. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahora yo voy a pedir una rola para mí solito, para este legendarito que anda por acá. Y pues yo voy a poner una rola de King's Offering. La verdad, a mí me gusta bastante esta banda. Es formada justamente por Timo Kotipelto después de deshacer su banda de Kotipelto como tal, y crea esta banda. Ahorita les digo, les doy mal la información con quién la creó, que también es un guitarrista que creo que era de Sonata Ártica. Ahorita lo checo bien y se los comento, pero nos vamos con esta rola de ellos que se titula Queen of Winter y regresamos. Sure. Y eso fue Queen of Winter, The King's Offering. Y pues, como les comentaba, es una banda formada en el 2008. Fue fundada por los músicos Yuka Kuskin y Mikko Harkin, que era tecladista de Sonata Arctica. Después se unieron con el cantante de El Extratovarius, Timo Kotipelto, que en el 2008 forman esta unión de Keynes Offering y inician una nueva etapa musical, dado que sus antiguos ex compañeros, pues por X o Y razón, pues deciden dejar la banda y pues dedicarse a un proyecto completamente nuevo. Increíble, la verdad, a mí me gusta mucho, sobre todo el tipo de técnica que manejan. Ahora los efectos que ponen no se oyen saturados, al contrario, se oyen muy bien. Y pues esta canción, que tiene potencia y rapidez, y la letra, pues ya saben, referente a ahora sí que fantasía medieval, muy muy muy fregona. Y pues bueno, vamos a continuar. Muchas gracias a los que pidieron sus rolas, a El Pesadillero, Dark Adria y Luis el Republicano. Gracias por acercarse a este espacio y hacer crecer la comunidad. Sigan compartiendo, sigan pasando las programaciones del día para que todos estén al pendiente y escuchando los programas. Escuchen todos los demás, porque también todos los demás de los productores están increíbles. Hay canciones muy, muy, muy fregonas. Así que sintonicen, sino en Rock y Terror, Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Y pues vamos a continuar ahora con algo de Iron Savior, una banda que a mí en lo personal me gusta desde que estaba yo adolescente. Tienen canciones muy chingonas, la verdad se lo recomiendo, si no lo habían escuchado antes. Pero bueno, vámonos con esto para que lo conozcan y los que ya lo habían conocido se acuerden también. Esta canción es Never Say Die de Iron Savior y regresamos. We'll be right back. Sí, ¿qué les pareció eso? The Iron Savior Never Say Die, con su temática muy, muy espacial. Me gusta mucho esta banda, sobre todo la tesitura de la voz, su furia, las guitarras rápidas, esa velocidad, consistencia y esos remates en donde never say. No, increíble, me gusta mucho la banda. Desde Squinkle la escuchaba yo esta. Me gusta bastante. Escuchen sus discos, están muy muy fregones. Y pues continuando, vamos a escuchar algo ahora de un poco de Viking Metal con Main Clan. ¿Cómo se pronuncian estos vatos? Maingarm o Manigarm. Ya recuerden que son suecos, yo no soy sueco, ustedes saben, hablan en sueco, yo no hablo sueco, ¿verdad? Pero bueno, aquí pronunciamos Manigarm. Y pues vámonos con algo de su canción de Sons of War, de su disco Legions of the North. Y pues ahorita regresamos y platicamos un poquito de ellos. Regresamos, estamos en Rock y Terror, Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Regresamos. Sí, y eso fue Manny Garm con su canción Sons of War. Muy buena rola. También me gustan bastante estos cabrones. Me gusta mucho el Viking porque va de la mano junto con el Power. O sea, una cosa es el Power, que habla del medieval, a veces del espacio, a veces de los vikingos. Pero está la otra parte que es el Viking o el folk metal, también denominado así, o en algunas otras bandas. Pero van mucho de la mano porque llevan a veces el mismo tipo de tiempo en sus canciones. A veces son los mismos tipos de escalas. Lleva muy similar la temática. Y pues también vamos a darle, porque Legendario también abarca toda esta parte Viking, de música Viking metal y folk. Así que vamos a estar escuchando bastante, bastante de eso por acá. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de este su programa Legendario. Les agradecemos a todos los que han estado interactuando, no nada más en este programa, sino también en todos los demás, que han estado pidiendo sus canciones, han estado preguntando, han estado haciendo las encuestas que les ponemos en Twitter. Y pues la verdad es que es increíble cómo ha crecido esta comunidad y cómo ha crecido también los programas de Rock y Terror en este paso tan importante que es pues la radio, que esperamos tener más oyentes, ya que pues muchos se centran en sus playlists. Y pues, recuerden que está la radio también para desafanarse un rato de lo que han estado escuchando, que a veces hasta siento que ya los ha de tener hasta el queque. Pero, ay, perdón, mueve el micrófono. Pero de verdad agradeciéndole a todos ustedes que nos estén escuchando y nos estén sintonizando en Rock y Terror Radio Digital, Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Y pues yo soy Ulises Domínguez, alias El Shark, para todos ustedes, mis amigos. Y la verdad es que me gusta bastante poder hacer estos programas para ustedes. Por favor, continúen. A mí me encuentran como Ulises Shark en Facebook y en Twitter. Se los deletreo U-L-Y-S-S Shark como tiburón, pero en vez de una K es una X. Y pues despidiéndome, y los dejo con una canción de Manowar. Esta canción se titula Power. De mucho power, la verdad es una canción muy eufórica. Lleva un ritmo desde el principio muy rápido. Espero les gusten. Y platicamos de eso en el próximo programa. Agradeciéndoles a todos ustedes. Pidan sus canciones, coméntenos, compartan lo que son las páginas y compartan también la liga donde pueden escucharnos directamente en Rock y Terror Radio Digital. Y pues con esto nos despedimos. Yo soy Ulises Domínguez, alias El Shark, para todos ustedes, mis amigos. Hasta la próxima.